comenzando nuestro décimo programa escuchando el tema El Ojo Blindado, del año 1986, perteneciente al disco Llegando los Monos, de la banda argentina Sumo. Para vos, nene, que lo estás escuchando con todas las ganas. Lo que conozco de Sumo es algo, mirá, como el del limón. Estaría horas hablando de Sumo, pero prefiero que hables vos, en realidad. Sí, ¿no? ¿Para qué andar? Hablá vos, contá gente de Sumo. Yo sé que vos sabés, vos escuchá nomás, y si me llego a equivocar en algo, difícil. Pero si llego, vos me lo decís, confío en vos. Estamos hablando que esta banda nació y murió con su creador, el italiano Luca Prodan, porque fue un invento de él, y bueno, cuando él se fue, por más que quiero o no quiero, chao Sumo. ¿Estás de acuerdo, Varilla? Se dividió Sumo. Sí, o las pelotas se dividieron, no sé, como quiera decirlo. Ah, porque claro, de Sumo sale Divididos y Las Pelotas. Las Pelotas. Y otra bandita que sacó en realidad Petinato, pero no cuenta porque está... Y viste que no estás tan pintado, ¿no? Y Exilio Psíquico, ¿no? Exilio Psíquico es la versión... Es la versión uruguaya del Sumo. Del italiano que vino uruguayo. Y que vino Uruguay. Que vino Uruguay a hacer algo parecido. Y pasó a ser uruguayo. Tenía el tema. Nico tiene novia. Nico tiene. Qué video, el video que tenía. Buenísimo. Bien, pero en el tema de hoy estamos hablando de Sumo. Vamos a decir que la formación original de Sumo se dio en 1981 con Luca en guitarra y voz, Da Funchio o como quieran Germán llamarlo. Da Funchio. Exactamente, en guitarra. Alejandro Sokol en bajo y una muchacha inglesa, amiga de Luca Prodan, llamada Stephanie, como la de... Cita Rosa. Exactamente, pero creo que no trabajaba de eso. Porque se dedicaba a la batería, ya tocaba Stephanie la batería. Stephanie Nuttall. ¿Cómo sabés? Andás bailando. Ni que tuviera el Word abierto. Ni que estuviera leyendo, ¿no? Bueno, pero antes, para poder leerlo hay que armarlo antes. Y eso no lo hiciste. No, esa es tu parte. Bien. La banda debutó al año siguiente, o sea, en el 82, en un pub llamado Caroline's. Qué lindo nombre, ¿no? Para debutar. Caroline. Yo debuté en Caroline's. Ir a debutar a Caroline's. Bueno. Ir a debutar con Caroline, es más lindo. Y su primera actuación importante se llevó a cabo en el Festival de Rock del Sol a la Luna, ese mismo año, en el mes de marzo, ante más o menos 20.000 personas. Varilla, no rompas nada, no metas tanto ruido, porque así no se puede trabajar, Varilla. ¿Qué pasó? La muchacha de esta inglesa se volvió, porque estamos hablando de la época de la Guerra de las Malvinas, digamos que no daba para que una inglesa esté en Argentina. Entonces, se volvió a Gran Bretaña, Sokol pasó a tocar la batería y un vecino, se ve que estaban ahí en el barrio y dijeron, bueno, che, muchacho, no queda libre el bajo, ¿quién cubre? Un vecino llamado Arnedo, Diego, hombre de pila, que se encargó de tocar la batería. Y además... El bajo. Diego Arnedo tocó Diego el bajo. ¿Y qué fue lo que te dije yo? ¿El bajo? No me disculpes. Después, también en esta época, se agregaron a la banda. Menos mal que estás atento. No, pues después. Fue un trabalengua, fue un trabalengua. No. Se agregaron también a la banda Ricardo Moyo, hoy en día el esposo de Natalia Oreiro, porque lo ibas a decir, yo te veía la cara. El esposo de Natalia Oreiro, en la guitarra. Y también como saxofonista. El amigo Pirucho, como todo lo demás, Roberto Petinato. ¡Petinato! Sí. Tsunami de Chan. ¿Vieron que pasa eso? Los argentinos se ríen cuando dicen que acá hay un Petinati. Porque sí. Le suena como... Y a veces se confunde. Petinati, Petinato, Petinato. Qué lío que se agarran las viejas con eso. Sí. No saben cuál es cuál. Sí. No hay una vieja que sepa quién es cuál, de qué lado vive, qué es lo que hace, a qué se dedica. Igual, yo prefiero tener a Petinato. Hay uno que tiene talento y otro que no. Claro. Esa es la diferencia. Sí. No digamos cuál, que la gente lo deduzca por su cuenta. Bien, el año siguiente, en el 84, se sumó el señor Alberto Superman Troglio. ¿Por qué Superman? Porque se mataba con una camiseta de Superman. Como tocaba tanto. Con capa. También. Chan, chan, chan, chan. Ocupando el lugar de Sokol, o sea que estaba ocupando, ¿qué instrumento estaba tocando? La batería. Excelente, qué nene, atento, excelente. Y digamos que en esta época están liderando lo que es el circuito under de Buenos Aires, más o menos la misma época que estaban los Redonditos de Ricota. Mirá, y ahí pica entre Redonditos y no, vos sabés que no, porque incluso hay músicos que anduvieron en los dos lados. Bueno, no sé si muchos, conozco uno que fue guitarrista de los Redonditos, que también tocaba en otra banda, que tocaban algunos de los de Sumo, porque... En un principio tenían Sumo y sus banditas aparte, entonces estaba todo bien, mientras era under, estaba todo bien. Porque viste que a los 34 escuchó. Claro, ¿de qué fue que se murió? Mirá, le dio un paro cardíaco, porque tenía una cirrosis crónica. Era un gran bebedor, ¿no? En realidad él vino de Italia escapando de la heroína, porque estaba mal. Y no se fue muy rápido, la heroína lo alcanzó cuando llegó acá, llegó... Pero qué pasa, claro, como que lo venía siguiendo. Pero después él dijo, bueno, la heroína me mata, la heroína no puedo. ¿Y qué pasó? Cambió para la ginebra. ¿Mira? Digamos, de drogadicto alcohólico. Con mi mayor respeto, pero digo, sinceramente, vivía tomando ginebra, era fanático de la ginebra. Sí, hay algo que se asocia a Luca Provanes, a la ginebra. Dicen que incluso, en la fecha, en, más que nada en las fechas de que cumple muerte. Aniversario de muerte, ¿no? Uno de los cultos que les hacen sus seguidores ginebra. Es poner botellas de ginebra, tipo ahí. Como ahí con ya, ¿viste que le tiran flores? Momento clave del programa. Está sonando mi celular con una llamada. ¿Qué hacer? Y bueno, atendé. ¿Quién será? Atendé. ¿No conoces el número? Ay, esto me encanta. Atendé. Capaz que es pro del más allá. No, sigan ustedes con el programa. Esto no se puede hacer al aire. ¿Por qué no se puede no hacer voy a al atender. Aire? Bueno, está bien. No atiendas. No vas a ser como el tonto. El debut discográfico de la banda se dio en el año 85 con el disco Divididos por la Felicidad, que presentaron en el Teatro Astros de Buenos Aires. Que ahora se hacen revista, imagínate lo que es ahora. Ahora está Corona, Sofovich, todo ese tipo de estrellas. Y capaz que por eso el tipo dijo, no, yo no quiero ver lo que viene después. ¿Viste, no? Yo me quedo por acá nomás. Pero anteriormente habían tenían algo armado, pero en cassette, más bien, digamos, una producción... independiente, imagínate, ahí acá pasaron a que una productora les editara el disco y todo el color, ¿no? Igual, el cassette que tenían antes, que se llamaba, guarda el nombre, Corpiños, discográfica, más adelante en el año 92, porque dijeron, bueno, esto estuvo bueno, hay que hacerlo salir bien y que se venda. Se remasterizó y se editó nuevamente ese. Que suene lindo. Que suene lindo, claro, para sacarle todo así. Que hace la cinta. Este primer trabajo... tiene un tema que seguro que lo conoces, más allá de que no. La rubia tarada. Que en realidad ese no es el nombre, ¿verdad? Una noche en New York City. No, se llama La Rubia Tarada. Después pasó a ser La Rubia Tarada porque la gente dice La Rubia Tarada, pero en realidad el primer nombre es Una Noche en New York City. Y otro tema, te pregunto. ¿Viste ese que dice mejor no hablar de ciertas cosas? ¡Ah! ¡Un tornado! Ese mismo. ¡Ah, es buenísimo! ¿Sabes de quién es la letra? No. Para que veas hasta qué punto no había rivalidad. Del Indio Solari. Exactamente. Pues mío. ¿Viste? ¿Viste que sabés, no? Me parece que está chumbeando mucho, ¿no? Sí, me parece que... No vale mirar, no vale mirar. Te está leyendo los papeles. Bueno, ¿qué más? Bueno, otro disco en el 86, que fue este que escuchamos el primer tema. Sí. Que escuchamos, que era del disco Llegando los Monos. Después se editó After Chabón en el 87. Ya en esta época, digamos que Luca Prodan estaba medio que en el horno. Ya estaba con las últimas, venía. Ya, sí. Ya no le daba más la nafta. Un poquito más de alcohol y caput. Y tuvieron su último espectáculo con la banda completa. En ese mismo año, el 87, el 20 de diciembre... que aparentemente no había mucha gente en el espectáculo y ya se decía que se lo estaba viendo medio tirado. Incluso en una canción él dijo, ahí va la última. Se estaba como que empezando a despedir de los escenarios y del mundo ya, sí. ¿No? Sí. Qué cosa jodida es cuando vos seguís a un grupo y ves eso, ¿no? Que pero no te das cuenta en el momento, yo creo, ¿no? A mí me pasó algo parecido, no tiene nada que ver. Me pasó una vez que fui a ver, no, cuando fui a ver a Eduardo Arnoyanz. Pa. Ese sí que se estaba despidiendo. Fui a ver a Eduardo Arnoyanz a Espacio Guambia. Y el loco estaba cantando y de repente se larga a llorar. Se largó a llorar y se quebró. Y tipo, todo el mundo lloraba en Guambia y era como. Era una depresión. Claro, me sentía horrible yo. ¿Lloraste? ¿Lloraste? Sí, porque mirá si todo el mundo llora y yo lloraba y no quedaba como un pelotudo que no lloraba. No vas a llorar en ese momento de congoja colectiva. Y después de eso creo que tocó dos veces más y murió. ¿Vos? Claro, o sea, no vas a hacer llorar, hijo de. Este muchacho después de esta vez palmó porque al día siguiente, bueno, en realidad fue una noche, a los dos días, como quien dice, día y medio, apareció muerto justamente por un paro cardíaco y bueno, y con una cirrosis, como te decía, ya totalmente incurable. Qué triste que no dejaste, Nene. No, que rompió todo el clima. Hay que levantar se pusieron esto. A hablar de Darno Jan, el otro que se murió. Hay que levantar el clima, váyanse. No, no entre la lluvia. Pero un día horrible allá afuera. Fue Uruguay. Fue Uruguay, que no debe estar ni el loro del otro lado. 8:20 de la noche. Había que tener un coraje para salir, que era imposible. ¿Y ustedes me cuentan eso? Pero yo me vine con una flor, ¿no te alegré la tarde? Sí, pero está. Sí, pero ya estamos de noche, o sea. De noche, ya me aburriste. Bueno. Estamos conectando directo con el estadio Barranquilla. En el campín de Bogotá. En el estadio de Colombia, Rubén y su cantora. Rubén parece el típico veterano de la Amsterdam con la radio, la radio en la oreja. Bueno, así que después de que se separaron, no quedó ahí la cosa, se volvieron a salir dos proyectos de la banda Sumo, Divididos y Las Pelotas. ¿No? Divididos con Moyo y Arnedo, que fue ganado el nombre de Aplanadora del Rock como Power Trio, que empezaron con varias, tuvieron varias formaciones, entre ellos su baterista fue el que más cambió, y después Las Pelotas con Sokol y Da Funkio, ¿verdad? Mm-hmm. Encabezando más. Sí. No, decilo. No, te vi con ganas como que... te iba a decir que sabías que Sokol no más. Sí. Sokol no te más. Te iba a contar ahora. Porque es como, imagínate, él dejó su banda original. Seguimos en la tristeza, pero... lo que pasó fue, en el 2007, cuando venían a tocar acá, ¿te acordás un toque que lo tuvieron que recontra posponer? ¿Que chocó? Que el loco chocó en el 2007. Sí. No pudo venir acá, que se hizo el toque al final, se corrió y se terminó al haciendo... Plaza. Se corrió del Plaza y se terminó haciendo junto con Ataque 77, que fueron re accidentados esos dos toques. Y que ni siquiera pudo venir el cantante de Ataque tampoco, porque se le murió la madre, creo. O sea, fue... Pero que después aparte se corría la bola, que era porque no había nadie comprado entrada. Claro, por eso lo juntaron. Pero en sí tuvo ese accidente Sokol y el de Ataque se le murió la vieja. Entonces fue una tristeza también, ya que estamos con temas tristes. Y y bueno, después él se reintegró, Sokol, a la banda. Pero dice que ya le habían sacado la tarjeta amarilla porque... dice que se le pasaron factura, como que él estuvo con ese accidente y todo. Pero te accidentaste y encima... Sí, pero como que demoró un año en volver, no le puso mucha pila el tema de comprometerse con la banda, todo. Y cuando volvió ya había mala onda y todo. Y dijo, bueno, muchísimas gracias, yo agarro, me tomo los buques, sigan ustedes. Bueno, tarjeta roja para Sokol, uno más para atender. Ahora, atiendas en Simaco. Para los fanáticos de Las Pelotas, tienen exactamente 35 minutos para llegar hasta el camping Valle de la Ensenada en Entre Ríos, Argentina, para estar presente ahí en el próximo toque que van a hacer Las Pelotas, que es hoy, exactamente a las 21 horas de la noche. ¿Mira? ¿Vamos? ¿Nos tomamos un jet privado y vamos? ¿Un jet privado y nos vamos a ver a Las Pelotas? Bueno, depende. Si querés. Bueno, así que... ¿Tan lejos? Nos vamos a ir escuchando ahora una mezcla de temas de Las Divididos y Las Pelotas, que fueron las dos bandas que salieron de Sur. I'm a es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Tres de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. No es lo que parece. Sábados y domingos, 20 horas por www.montevideonight.com.uy. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Para ver las cosas de otro modo, Más Visión Alcázar presenta. No es. Ya no es más Puerco Araña. ¡Ahora es Puerco Potter! Go to a cash machine to get a ticket. A message on the screen says don't make that job broke. No, no, this can't be right. I know the time is tight. I've only just been paid 3 weeks, but there's still I've seen right. Y nene, ¿qué te parece esto? ¿Qué es esto? A ver, adiviná. Esto, a ver. ¿Qué es esto? No tengo ni la más remota idea. Pero, ¿de dónde son? No tenés idea tampoco. Y deben ser unos putitos ingleses, ¿no? Es obvio que es esa banda gay que escuchás vos. Hard Five estamos escuchando. Fucking English. Con el tema Cash Machine. Son una banda indie rock de los suburbios de Londres. Ay, qué jodido que son. De los suburbios, de los suburbios. Ay, de los suburbios de Londres. De los suburbios de Londres. Este tema fue el corte de su primer disco y fue alcanzó, rompió todo en Inglaterra. Mirá. Terrible tema. Excelente. Así que bueno, pueden mandarnos mails para comunicarse con nosotros, para contarnos cómo va el partido, qué están haciendo, si están mirando a Uruguay o están escuchando a nosotros. Y ¿a dónde? A noesloqueparece@dinet.com.uy. O pueden entrar al blog, que es noesloqueparecefm.blogspot.com. Y si no, nos pueden mandar mensaje de texto al 1155, poniendo la palabra MN, espacio, y nos van diciendo cómo va el partido, si quieren. Cómo va el partido arrancó, va 0 a 0, lo estamos viendo acá, un comentario chiquito. No, lo estamos viendo. Un comentario chiquito, se viene Uruguay, ay, dale, actualizate, actualizame la página. Para que ya saca Uruguay. A ver, está sacando la Perea, ahí. Bueno, sale jugando el juego, sale jugando. Como un PlayStation ahí. Casi 1800 personas hay ahora. Hay 1800 personas mirando este partido por internet. En este sitio, que no vamos a decir el nombre porque probablemente... Porque si no van a venir y nos van a querer cobrar. Nos van a querer cobrar. Así que bueno, vamos a lo que nos compete ahora. ¿Qué nos compete? Otra cosa que no es fútbol. Ah, menos mal. I see dead people. Tira, corre, andate. Dale, dale, andate. In your dreams? Está muerto, Willis, corre. A ver, pelotudo. A vos, que te comiste 2 horas de Proyecto Blair Witch pensando que iba a aparecer una... A vos, chiquilín, que pensaste que el Mundial era una película de fútbol. A vos, que te clavaste 2 horas de cierto sentido para descubrir esa gran verdad. No es lo que parece, Producciones presenta Bruce Willis, que está muerto. La momia. Mira lo que te hago. Baila la momia, baila la momia, baila la momia. Ya sé lo que vamos, ya sé de qué película nos vas a venir a hablar, y te veo contento moviendo los brazos, saltando. Vamos a hacerlo interactivo, vamos a hacerlo rápido. Si te digo momia, ¿qué te imaginas? Rodrigo Lemos. Vendas blancas. Bien, momia, Rodrigo Lemos, vos. Vendas blancas. Momia, vendas blancas. Lugar. Egipto. Egipto, perfecto. Pirámides, faraón. salado, con poca ropa y con mucho músculo. Siempre hombre. Pero el de la tuyo, momia, pará, hay, siempre, hay uno que está salado. Y que, si te digo a vos, tumba, sí. Ah, lo primero que se me vino a la mente fue feo. Y si te digo emperador, un emperador, uno que se imagina, un tipo... salado. Con una pera así de grande. ¿Eh? El emperador. Y si te digo dragón, ¿vos te imaginás? Un dragoncito, como el que te está arrastrando el alma, dijera mi abuela. A Bruce Lee, me imagino yo. Bueno, todo lo que ustedes se imaginan no se lo imaginó el director de la película, porque la momia ni tiene vendas, ni es de Egipto, ni el emperador es un barbudo salado, sino que es un chino. Entonces el tipo te traslada las momias a China. Ah. O sea, rápidamente, lo que uno se imagina como momia, los faraones, el antiguo egipcio, la pirámide... No, nada de eso existe acá. No existe nada de esto en esta película, que es La momia, la tumba del dragón. La película, todo lo que dice el título. Por Brent Fraser. Por Brendan Fraser. Bueno, que ahí estamos bien. ¿Qué? Por lo menos tenemos un puntito a favor nuestro. Sí. Todo hombre, lo tuyo. Pero a ver, digamos, por lo menos algo bueno mantiene. Mirá que después nosotros nos vamos a poner baboso un día. Mentira, ustedes viven así. Vamos a ponernos baboso un día y no te quejes. Te pone. No, yo nunca he sido. Me gusta, sí, me gusta. Sí, me gusta. Y más cuando hace el papel de boludo en otra película, me encanta. Decime que este tema suena en el medio de la película. Es buenazo. Se viene la momia blanca. El de Capanga. Claro. El tema Capanga, bueno. La película tiene todo lo que dice el título. Tiene una momia, tiene una tumba, tiene un emperador y tiene un dragón. Exactamente, sí. Así, lineal. Bien lineal, sí. Lineal, no sé, la película bien lineal. Interpretada por Brendan Fraser en el papel de Rick O'Connor. Jet Li, el chinito que las pega. Ah, pega como el loco. Hace es el emperador, ¿no? Que se ve que Jet Li tiene un caché muy alto en Hollywood, puede aparecer 5 minutos nada más. O sea, el resto es todo computadora. María Bello, que hace el papel de Evelyn. Es nueva María Bello, ¿no? ¿Eh? Ay, no. Seguimos, ¿no? Sí. La dejamos pasar. ¿Vos escuchaste lo que acabo de decir? No, mejor. Por suerte. Mejor que te clausuran la internet. Te rompen el IP. María Bello, que es nueva interpretando el papel de Evelyn. Antes lo interpretaba Rachel Dawson. Rachel Dawson. Que fue la clásica que la cambiaron porque no les daba el presupuesto. La cambiaron porque parece que la mina estaba embarazada y como la película se rodó en China, a la mina le volaba ir a China. Entonces la cambiaron y pusieron a María Bello, que tiene menos gracia que chupar un clavo. Aburridísimo. Como el partido de Uruguay, más o menos. 0-0. 0-0. 0-0. Presentación de la película. China. Ubicación. China. China. Sí, Asia. Emperador Han. Han. Con H. Emperador Han, que quiere conquistar el mundo y organiza un super ejército. Un día te voy a pedir que me traigas una lista con todos los... que quieren conquistar el mundo de Hollywood. Todo tiene. Todo. La típica, o sea, el salador chino que quiere conquistar el pero mundo. Ya está, Pinky Cerebro. Hace un ejército de salado y va a estar todo Asia. Pero el tipo es consciente de que tiene mucho para hacer y que no le va a dar la vida. Entonces contrata a una bruja para que lo hechice con el don de la inmortalidad. Que pasa a ser inmortal. Van a buscar a la bruja. La bruja bien, uno se imagina una bruja, que es una bruja vieja, todo. No, es una bruja que está bastante bien. Está para darle. Sí, es un le doy tranquilamente. Y la bruja se enamora del general, o sea, la mano derecha del emperador. La bruja le dice, bueno, te doy el don de la inmortalidad, pero a cambio déjame casarme con el general. El emperador le dice, sí, dale. La bruja le hace el hechizo y le dice, ya sos inmortal. Bueno, ahora venía al balcón, le dice el emperador. Salen al balcón y ven al general atado una pierna a cada caballo. O sea, la pierna un caballo, otra pierna otro caballo. Sí, la clásica para desmembrarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se llama eso? Desmembrarlo. No. Desmembramiento. No, la tortura esa tiene un nombre. La de los cuatro caballos. La de los cuatro caballos. La bruja lo mira y dice... ¡Me estás cagando! Esto no fue lo que habíamos quedado. Así le dijo. Exactamente, palabras textuales. Cito a la bruja. ¿Y qué pasa? Le dice, bueno, jodete. Arrancan los caballos y del general solo queda el torso del cuerpo, el tronco. A lo cual la bruja le dice, ah, vos también, pero yo te... no te di la inmortalidad. este hechizo para que te vas a morir vos y todo tu ejército. Tomá. Entonces le empieza a salir todo barro de los ojos al emperador y a todo ese ejército. Quedan todos convertidos en soldados de terracota. Ay. No digas eso al lado de un payador, Rubén. Parece una chance de gol de Colombia. El hechizo le sale todos barros, se convierte en el soldado de terracota. Pasa la arena, los cubre y quedan enterrados. ¿Está? Ahí más o menos ese es el contexto. Nos introduce a ese mundo. Es el mundo del emperador. Tenemos a la familia O'Connor, venimos al tiempo real, avanzamos 2000 años. Eso sí que es rápido, meterle color, dale color. Tenemos a Rick O'Connor y su mujer. Abandonaron ya las aventuras, ahora la mina se dedica a leer libros para viejas con guita de Londres. O sea, se sienta y cuenta historias de fantásticas, de momias y cosas. Pero que seguramente todas las vivieron. ¿Entendés, sir? Decís a vivir a Uruguay. Nada, es inútil, que lo único que sabe es tirar tiros. Tipo, entonces lo mandan a pescar y no puede pescar, entonces le agarra balazo a los pescados. Y tienen un hijo que se llama... Es como la versión boba de Indiana Jones, este hombre, ¿no? Exactamente, es el tontito. Es la versión boba que se hace el cómico de Indiana Jones. Tienen un hijo que se llama Alex. Que acá es algo rarísimo, porque el hijo, este Alex, parece que fuera el hermano en realidad. Está como mal hecho todo, o sea, no dan los números. No me dan los números, o sea, no parece el hijo. Es como un amigo. El pibe este, que es un desbundado, que vive borracho, abandonó la universidad y anda recorriendo el mundo, está por a la joda, las minas. Pero hacen descubrimiento de la tumba del emperador. Descubre la tumba del emperador en China. Y bueno, está la presentación, ¿no? La estapa, la llevan a Londres para presentar y abrir el sarcófago. Y por cuando primera abre vez el sarcófago, se desata una serie de hechos bochornosos que involucran a Brendan Fraser. Acá tenemos los personajes que aparecen en la película. Un ejército chino que va a recuperar la tumba. Tenemos a una secta encargada de defender a la tumba. Tenemos a los O'Connor, o sea, al hombre, a la mujer y al hijo. Tenemos a la momia, que no es una momia, o sea, es una persona de cerámica en realidad, la momia, que tiene superpoderes. O sea, es una momia que tira fuego, se transforma en dragones, en rinocerontes y en cosas de esas. Después tenemos un ejército de Yeti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Uruguay! ¡La estrella que... ¡Entonces se levanta solo! ¡Ahora sí, Sarayeta! ¡Gol! De la más linda del mundo, de la cerveza. Bueno, parece que hubo gol de Salayeta, hubo. Gol de Salayeta. Gol de Salayeta. De Salayeta o Eguren son bastante parecidos los dos. Lo que pasa es que de la posición de comentarista que tenemos acá con Huberti, posición de comentarista, lo confundimos de lejos. Así que seguimos. La momia. Brendan Fraser. Que Salayeta no es una momia. En resumen, la película. En resumen, la película es una reverenda porquería. Y te digo. Te doy el consejo rápido. Aprenderte de memoria el recorrido del 546. O escuchar una batería de 100 chistes relacionados con Prudente, Kessman, Puntos e Imprudencia. Son cosas muchísimo más divertidas que ver esta porquería de película. Que te sigo diciendo, interviene el ejército de Yeti, el perro loco. Intervienen las chinas de 2000 años, el ejército de calavera, el profesor traidor, los dragones y los rinocerontes. Y seguimos, los soldados de terracota. El tío Jonathan, ¿quién es el tío? El tío Jonathan, que es uno que anda desbundado también. Tenemos un montón, cuatro yetis que andan por ahí saltando a la nieve, algo increíble. Loco, Uruguay, vamos. Comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Una especie de ave típica del sur de Francia es la canzani. A continuación, escucharemos el sonido que emite este particular animal al divisar un viñedo de la campiña francesa. Linda fue la vida de aquel viejo marino, que lo único que hizo fue navegar. El único inglés amigo de los indios. No es lo que parece. Sábados y domingos, 20 horas por www.montevideonight.com.uy. Este dice que es un programa de la hostia y cine almidón. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Más visión, más que óptica. Dale un abucheo al tacán. Fuera, fuera. De lo que se atreve a matar. Versionar un tema no es algo que siempre salga bien. Por eso, estos son nuestros clasificados. Último tres. Y... Ni te voy a preguntar qué versión te gustó más, si la original de Gilda o la de Ataque 77. La copia violenta esta que hacen los ataques. Aguante Gilda. Hay que rectificar, el gol no fue de Salayeta, parece que Eguren fue. Eguren fue, parece que sí. Nos están aclarando acá, gracias a la gente que nos aclara por el mail, que parece que fue Eguren. Lo que pasa es que nos confundimos acá porque tenemos la televisión en blanco y negro. Entonces el contraste ahí nos viene matando. Bueno, así que la votación de la semana pasada, a ver dónde la tengo por acá. En el blog, que es lo que parece, fm.blogspot.com. Bueno, le podemos decir que ganó los Rolling Stones por paliza. La versión anterior era Like a Rolling Stone, la que estaba compitiendo, con un 83% para los Rolling Stones, un 8% para Bob Dylan y un 1% para ninguno. No, un 8% para ninguno. Un 8%, perdón. Computan un total de 99%. Como siempre, un 1% para el Google. Para Google. Así que los que quieran pueden votar en el blog, no es lo que parece, @dinet.com. No, ese no es el blog. No es lo que parece, fm.blogspot.com. Votan. Entran si les gustó. Y ahí votan por la versión de Gilda o de Ataque 77 o ninguna. Y nos pueden mandar un mail a no es lo que parece, @adinet.com.uy. Y ahí nos mandan los datos para participar, como siempre, del sorteo de los lentes de Más Visión Alcázar que vamos a estar sorteando a fin de mes nuevamente. A continuación, contacto en vivo desde Colombia. A ver cómo está viviendo un hincha de Uruguay que está en el estadio. ¿Cómo gritó el gol de Guren? ¿Cómo lo está viviendo? Nos vamos una pausa chiquitita, chiquitita y venimos en vivo desde Colombia. Desde Colombia. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho avión si nunca miró para arriba? No es lo que parece. @adinet.com.uy Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale, vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Uruguay. Walter. Uruguay, la histórica celeste. Que es Uruguay, por Dios. La mística celeste. Lo veo contento con el triunfo parcial que está teniendo Uruguay. Está Obdulio Varela, está Gigia, está Schiaffino, están todos. Y está el Chueco. El Chueco en el Campín de Bogotá. Contame esta victoria celeste, Chueco. Querido, yo te dije que llevaba dos bolsas de cocaína para allá. Pero a ver, déjame entrar al estadio que está ganando Uruguay. Pero yo le voy a amigo, es un té de coca que me pidió mi amigo. Chueco, estás al aire. Había unas colombianas. Chueco, está al aire, hola. A ver. Hola. A ver, estás al aire, Chueco. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás adentro del estadio, Chueco? Querido, estaba acá en el estadio de Colombia, el Campín. Estás en el Campín, ¿cómo vas viviendo la victoria celeste, Chueco? Sí, gran gol de Guren, nunca pensé en patadura bárbaro, pero ahora metí un gran gol, que la metió contra el palo. ¿Contra el palo? Sí. Dijimos que fue Salayeta el del gol, pero no, es Guren. ¿Nos confirmás que fue Guren, entonces? En realidad, estoy afuera del estadio, querido, me pasaron el dato, no pude pasar, acá me están... ¿Te acuerdas que me había pedido de usted de coca eso? Y me dieron otras dos bolsas, me agarró acá la... Chueco, no cansás de... No parás de dejarme pegado, Chueco. Me están agarrando acá. Walter. Me están agarrando. Pará, decirle al colombiano que no se haga el vivo con el Chueco. Tengo un colombiano que es un grupo guerrillero, me están agarrando, los que se llevaron a Ingrid. Ay, no. Querido, déjame pasar, querido. Tranquilo, Chueco, tranquilo, contá, decile que espere, que te lleve cara en 10 minutos que estás al aire. Para, ¿te animas a llevarme a la policía más o menos 5 minutos que estoy saliendo del programa? 5 kilos de la hierba. Los kilos. ¿Lo están deteniendo? Estamos. Llevar allá a los matorrales. Déjame para que estoy saliendo del programa, querido. Colombiano, quédate quieto que te voy a raspar la cabeza. Pará, que el que la sufre es él. Walter. ¿Qué le pasa al colombiano ese? No sé, me está agarrando. ¡Está enojado porque vas perdiendo, colombiano! Estás enojado, ¿no? Tú estás enojado. Está calentito. Te está comiendo la papa, colombiano. Vas a quedar afuera del mundial. Querido, a ver, escúchame la cosita. Tú cuando vayas a Uruguay, yo te presento un par de chiquilinas que son lindas y hacemos la red. O sea, las colombianas estaban lindas y las pasaban. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La Mónica Farro. Qué horrible. La Mónica Farro, ¿te gusta? Walter, le gusta la Mónica Farro. Podemos hacer un arreglo. Si no me como que pero, acá, me quieren llevar para la cerda. No sé cómo hacer. ¿Qué quiere cambiar la Mónica Farro por qué? Mónica Farro por dos bolsas de coca y la entrada al estadio. Así no puedo entrar al estadio, querido. Me estoy muriendo acá afuera y no puedo entrar al estadio. ¿Cómo que no te deja entrar? Decirle que te deje entrar, que vos sos el Chueco. A ver, querido. A ver. Querido. Sí. Yo te doy, te paso la dos bolsas. Estoy hablando acá, Walter. La Ingrid Betacú, llévatela. A la Ingrid me la llevo. Sí, los otros campamentos ya estábamos cansados. La chica siempre se quería aprender de nosotros. Y dijo, no, andate con lo tuyo. Querido. Pero... Mónica Farro... Le doy a Mónica Farro... Pero ve que... Mónica Farro, no entiende nada los colombianos. Tiene para pedir un deseo y pide Mónica Farro. Te das cuenta que no entienden nada los colombianos. No entienden nada esto, querido. A ver, creo que me deja. Estoy pasando, Walter. Bien, entró el chueco. Estoy entrando al estadio. Segundo gol de Uruguay. Estoy entrando al estadio. Espérame un segundito. Está el chueco en el estadio. En directo. Esto es un segundo gol para el país. Estoy en el estadio. ¡Qué emoción! Walter, me orgullo. Te llevo botella de coca, Walter. Trae eso. ¿Qué pasó? ¿Hay penal para Colombia? Hay un tiro peligroso al borde del área. Me están pegando ahora, Walter. Hay problemas con Uruguay. Hay incidentes. Decile que mueva un poco, que sacuda algo, que lo vemos de acá de la pantalla. A ver, ¿dónde está ubicado más o menos? Chueco, tirale una piedra al 10 de Colombia, así veo. Le tiro una pedrada al 10 de tiro libre. Cae al capo. Ahí está cayendo al capo. Ahí. El limonazo de Venancio, hacele. ¿Lo puedes ver? ¿Me puedes ver? Soy el que estoy adaptando la bala, ahí que estoy saltando. Ahí lo vemos. Ahí está el chueco, el de la bandera. El de la campera. Olímpica, ¿no? Contra Colombia. Vendría ahí siendo. Está, okay, más o menos en el campín. Estoy ahí en el campín. ¿Me puedes ver? Te veo. Ahí salió el chueco. Grande, chueco. Querido. Qué grande. Querido, chueco. ¿Me puedes ver ahí? Estoy saliendo de entrada. Ahí se ve. Ah, chueco. ¿Y esos dos policías que están yendo para ahí? ¿Qué son? Son la guardia policial que llevaron a Ingrid Bentancur. Ah, ¿te acuerdas de ellos? Pero como que se le vienen arriba, ¿eh? Me están viniendo arriba. Me estoy moviendo. Tengo que cortar la transmisión. Me están por agarrar, Walter. Corre, chueco. Bueno, suerte. Muchas gracias, querido. Te llevo las dos bolsas. Trae las dos bolsas. El chueco del campín. Uruguay gana 1-0. Uruguay está más cerca del mundial. Y perdone si me quedo sin vos, señora. Perdone si me quedo sin vos, señor. ¡Uruguay, quiero ni no! ¡Uruguay no más! Bueno, Walter, cálmese, que le va a hacer mal. Le va a dar algo, no lo hacía tan hincha Uruguay. Usted que siempre pregonando que el fútbol uruguayo está muerto, que lo de antes era mejor, pero que esta todo. Esta selección es la selección de Odulio, de Váspoli, de Chigia, de Chafi. ¿Seguimos 1-0? Seguimos 1-0, sí. Estamos en Sudáfrica ya. Ya estamos en Sudáfrica. ¿Cómo, si le ganamos a Colombia, cómo quedamos? Bien. Quedamos bien. ¿Sí? Quedamos bien. Bárbaro. ¿La tabla no la trajo? Quedamos con 11 puntos. ¿En qué posición? Recuérdeme cómo salieron los partidos. Argentina empató 1-1 con Paraguay. Lindo golpe se dio el Pato Abbondanzieri, ¿no? Que lo sacaron. En tres partes lo sacaron. Abrieron la pierna. En tres camillas distintas. Un compañero lesiona al golero, un gol en contra. Ese tipo merece ser apedreado en una plaza pública. Y encima lesionó al golero. No, tristísimo. Carlos Tevez se fue expulsado. Otro partido, Ecuador le ganó 3-1 a Bolivia, o al menos iba 3-1 hasta que yo vi. El clásico de la intrascendencia sudamericana. Ecuador ha ido a 3 mundiales seguidos. Sí, pero no pasa nada con ese partido, ¿verdad, Walter? No, y después, a última hora, viene, ya le digo... ¿Hay otro partido después de nosotros? Después de nosotros hay un partido más, que es Perú con Venezuela, a las 22:30 en el Estadio Monumental de Lima. Pero precioso para una trasnoche de fútbol, ¡qué partido más emocionante! Y mañana a las 9 de la noche, un partidazo entre Chile y Brasil, cerrando así esta etapa... En Chile. Eliminatoria. En el Estadio Nacional de Chile. Estadio donde Peñarol salió varias veces campeón de América. Como siempre. Vamos arriba la celeste. One heart aim. Vamos a tratar de hacer algo, de enganchar con el relato directo del partido, los últimos 10 minutos desde Colombia. A ver, enganchamos con un relato colombiano. Ahí la tiene Vélez. Vélez que la toca para Falcao. Falcao que la pierde con Fuchile. Fuchile que la avanza de nuevo Vélez. Agarra la pelota el Cebolla Rodríguez que desborda y la tira para adelante. La toca para Suárez. Suárez que abre la cancha de nuevo con el Cebolla Rodríguez. El Cebolla Rodríguez que va. Falta de Steven Vélez. Foul para la selección Colombia. Compre cerveza Caracol, la mejor cerveza de Colombia. Seguimos a de Vallenilla. Vallenilla que la toca con Giovanni Hernández. Va Giovanni Hernández que la mueve para adelante para Falcao. Falcao que le pierde de la pelota. Ahí está Suárez, escapa con Steven Vélez. Se va Suárez, se puede venir el segundo gol. Corta aquí Valdo Mosquera, corta. Si quiere cortarse el pelo, peluquería lo de Lucho. Lucho, los mejores cortes de pelo de Bogotá. Notable, agarra Falcao. Falcao que la toca atrás para Freddy Guarín. Vendeme, Carlos, vendeme. ¿Te quieres tomar un té? ¡Tómate un té de coca! La coca te vende el té y te lo lleva hasta tu casa. Seguimos a la guerra, la pelota Castillo. Bueno, pudimos enganchar con un pedacito del relato. Sigue 1-0 Uruguay-Colombia. Estábamos directo con Cadena COF de Colombia. Son raros los relatos colombianos. No. Tienen igual lo que estamos pudiendo conformar que los relatos que venden publicidad son igual de subnormales en toda Sudamérica, ¿viste? Falta que te diga ¡amarga, me subió! Son unos subnormales en todos lados, es lo mismo de todo. ¡Qué increíble! Así que bueno, sigue ganando Uruguay 1-0, van 36,45. No, sumale un minutito para lo menos. Capaz que un minuto más, lo estamos viendo un poco atrasado. Por el 1% de Google. De Google, bueno, pero bueno. Así que qué peligro, la agarra Castillo, ahí está, la agarró Juan. ¡Bien, Castillo, bien! ¡Qué seguridad! Castillo. Lado, ¡no, Castillo, se te va de la cancha! 37-07. Pero estamos bárbaro. Bueno, les quiero decir que, volviendo al tema de esto que estábamos haciendo, que parecía que era un programa, que la votación ya está en la página, la nueva. Ya van empatando Gilda y Ataque 77. Cabeza a cabeza, por No Me Arrepiento de Este Amor. Pueden entrar en el blog. Se confirmó. Walter dijo que lo llamó el Chueco desde Bogotá. Por eso tuvo que ir corriendo. Está detenido. No. Oh, bueno. Un par de morochas lo detuvieron. Vamos a tratar. Quedó detenido el Chueco. Vamos a tratar de hablar con Alejandro Balbi para ver si te lo podemos mandar, para ver si lo puedes sacar de allá, porque va a estar bastante complicada esa. Walter salió expreso ahora al bar, por eso fue abrupta su salida. Recibió la llamada del Chueco desde Bogotá. Le mandamos saludos a Pato, que está en el caos de su casa con varias cosas a la vez, el partido, nosotros y temas personales, y al igual está el Firme ahí intentando. Parece que tiene un cumpleaños de 15 a las 21, así que imaginate, ya ahora. Imagínate a la nena más chica pidiéndole, pasame la planchita, mamá. Y ella intentando ver el partido, escucharnos a nosotros, el otro que le corre. Mientras juega la conga y le hace que le pase la planchita. Sí, una grande por estar ahí. ¿Qué época los cumpleaños de 15, vamos? ¿Cómo extraño ir al cumpleaños de 15? Hace mil años no es cumpleaños de 15. Bueno, colate, tenés una hora en un ratito. ¿Vamos? Está por empezar. Sí, bueno. Está ahí. Estamos ahí, estamos pronto. ¿Pero quién es Pato? O sea, me encantaría que me digas... No, pero no es de Pato el cumpleaños de 15. Pato no tiene que ir. No, tiene que ir al cumpleaños de 15. No sabemos de quién es el cumpleaños. Bueno, pero capaz que... No nos pueden invitar. ¿Ponemos? Si ella no tiene muchas ganas de ir, te pones una peluca y dices, hola, soy Pato. Y ya yo está, voy. Oh, alegramos, tomamos ahí con los pibes, todo. No, muchacho. Los pibes no toman con 15 años. Poco no toma. No hiciste nunca la petaquita en la cisterna. Del interior, eso fue la casa, no pasaba eso. No es verdad. No. Hablando del interior, me están dando palos a mi amigo Cebolla, no, así Cebolla no, Rodríguez, no. De tu pueblo. Así sino... no. De mi pueblo y a mucha honra. ¿Y cómo juega ese muchacho? ¿Tá? ¿Y cómo aprendió a jugar? ¿Y cómo, juega? Lo que nos preguntamos. ¿Cómo juega? ¿Cómo hace? No. Él, ¿cómo se coló ahí? Él escuchaba el Zabalero y empezó con 5 medias, hizo la pelota y... Que le pone un suspenso. Sí, que no sí. Lo tenés en ¿qué mío? Habrá pasado? ¿Habrá levantado el Cebolla el centro? Ahí, dijiste entonces, uno. Si usted piensa que la pelota entró. Ahí, no pasó. No. ¿Qué hubo? ¿Corner? Ah, esto es complicado. Es complicadísimo relatar. Sí, es complicado. La regla del fútbol. No, es complicado. No entendió lo que es corner. Es que te voy a golpear, chiquitín. Ahí bueno, viene corner para Uruguay. Corner para Uruguay. Se viene gol. ¡Está! ¡Ahí! ¡Pegale! Nos mataste la ilusión. Mató la ilusión, Rubén. No. Bueno, gente, me parece que ya está. Bueno, ya está. Cada uno se va para su casa. Mirá el partido. Uruguay, sí. No se puede. No se puede hacer un programa de radio cuando está jugando Uruguay. No, la verdad bueno, que... Bueno, esta tierra respira fútbol. Hay 3 millones de técnicos. Ahora está en el VAR todos acodados. ¿Por qué Tavares no puso a este? ¿Qué tiene que poner al otro? Hoy hablamos todo de fútbol. Bueno, pero si usted enganchó el programa por la mitad... ¿Qué pasó? Pereira viene para el mono, arranca Pereira, prepara el centro, tiene la cintura, puede jugar para el Mota, va para el Mota, pegale Mota, va a tirar el Mota, se viene el Mota, se olvidó de patear, se recupera igual, metido para Bruno Silva. Entusiasmo. ¡Amárgame suyo! Les estaba diciendo que si usted enganchó el programa por la mitad y quiere escucharlo completo mañana a las 20 horas por montevideonight.com.uy. Vamos a volver a estar, o si no, vamos a estar toda la semana en el blog. Toda la semana ahí, tranquilamente. Para cuando usted quiera. El Varilla a la 1 de la tarde ya tiene colgado el programa en el blog. Ya te comprometí. Bueno, para 1 de la tarde, muchachos. Y lo pueden bajar todo el tiempo que quieran y lo escuchan. Y como siempre les decimos y nos comentan durante la semana qué les pareció y todo eso. Y los esperamos el sábado que viene nuevamente para... hacer otro. Esta locura. O intentar. Que hemos llamar, no es lo que parece. Muchas gracias por todo, esperemos que les haya gustado. Gracias a la gente que se comunicó, la cantidad vía de mails y vía blogs mails, y vía... Que hoy no leímos muchos mails porque había pila de cosas, el tiempo es tirano. ¿Qué frase más hecha que está esa, por no terminar hay el primer tiempo y queremos todos llegar a ver el segundo tiempo a algún lado. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado y... Si hay fiesta, avisen. No se olviden de cabezas. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Solamente les trae la historia de Gato Volador, de Gato Volador, de Gato Volador, de Gato Volador. Hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca, pero ustedes lo que quieren es el Gato Volador. Claudia Fernández. ¡El Gato Volador! ¡El Gato Volador! ¡El Gato Volador! ¡El Gato Volador! Hey, hubo una fiesta en mi barrio. Llegó Don Gato, llegó el Gato Tom, llegó el Gato Félix, llegó Silvestre, también vino Gaffi, pero hacía falta un gato. ¿Saben quién es? Claudia Fernández. ¡El Gato Volador!